Gira Regional Ciudad Yung, bueno, presente aquí en el lanzamiento del libro de la señora Norma Valdovino. Sí, bueno, felicitar primero que todo a Normita. La verdad es que tremenda mujer, una valentía tremenda de haber escrito este libro. Feliz de poder acompañarla en estos momentos. Con Normita nació una amistad muy linda en el periodo en que fuimos concejales ambas, y las amistades quedan, y eso es lo lindo en la política, cuando tú vas teniendo amistades que perduran en el tiempo. Y en este momento, cuando ella me cuenta y me invita, era imposible no estar. Quería compartir con ella estos momentos de felicidad, así es que contenta de haber participado. Se ve un gran marco de público, tiene un gran cariño por la ciudadana Norma. Es que uno en la vida va sembrando, y en el momento que tú necesitas poder contar cómo fue Norma en ese momento de su libro, obvio que la gente quiere estar aquí con ella, quiere ser parte de este momento, porque para ella es un gran momento este día del lanzamiento de su libro. Perfecto, muchas gracias.